Shalom, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Con la hermana Nieves, habíamos estudiado en una ocasión pasada la palabra vara, que es crear. Quedamos entonces en aquella ocasión pendientes de seguir el tema. Y hoy vamos a ver lo que son cielos y tierra. Teniendo en cuenta lo que es el lenguaje de parábola, vamos a recortar algunos textos. Vamos a recortar, por ejemplo, Mateo 13, versos 34 y 35. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Gracias, hermano. Entonces nos está diciendo allí en Mateo que Mashiach vino a declarar misterios o cosas escondidas desde la fundación del mundo. Veíamos en nuestra reunión anterior con la hermana Nieves acerca de la forma en que el Poderoso se comunicó con la humanidad en la antigüedad, y leamos Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, donde nos dice que Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Veíamos igualmente entonces que aquí Mateo 13, 34 y 35 nos dice el lenguaje que usó el Hijo para revelar esos misterios o para desvelar esos misterios. E igualmente leíamos en Oseas 12, 10, donde nos refiere a que el Señor aumentó la profecía y por medio de sus profetas usó parábolas. Entonces, comprendíamos que el lenguaje de los misterios que Mashiach vino a desvelar también es el lenguaje de parábolas. Y él vino a revelarnos no en parábolas, indica que estaban escondidos igualmente en parábola. Entonces, hoy vamos a ver qué significan cielos y tierra en este sentido. Así que vamos a comenzar con cielos. Vamos a ir a Salmo capítulo 19, el verso 1. Allí nos está hablando acerca de la labor de los cielos. ¿Qué hacen los cielos? Salmo 19, verso 1 y 2, por favor. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nos dice allí que los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si nosotros vamos al Génesis, vamos a encontrar allí en Génesis también la misma palabra para firmamento que viene acá en Salmo 19, donde nos dice el firmamento viene la palabra raquia. Igualmente la vamos a encontrar en Génesis, y allí en Génesis capítulo 1, verso 6 al verso 8, por favor. Vamos a leer del verso 6 al verso 8. Vamos a ver allí cómo hizo el Señor los cielos. Y gracias, mi hermana Ana, por pegar allí la palabra raquía, que viene como expansión o firmamento. Leamos, por favor, y veamos de qué se trata esta raquía. Luego dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. e hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces nos dice que el Señor llamó a la expansión, a la raquía, la llamó cielos. Entonces, cuando nos hace la expresión en Salmo 19, versos 1 y 2, acerca de los cielos y de la expansión, nos está hablando de una misma cosa. Entonces, su labor o su función, nos dice Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, esta función es contar la gloria del Poderoso y anunciar la obra que Él ha hecho. Esta tarea, sabemos o entendemos que no la puede contar el cielo, pues que nosotros salimos cuando salimos a ver al aire libre y miramos hacia arriba y pensamos que ese es el cielo del que nos está hablando la Escritura, cuando nos dice que anuncia la gloria del Señor. Sí, es verdad que es maravilloso contemplarlo en una noche, por ejemplo, de estrellas, contemplar la luna o ver el sol. Queda uno maravillado ante la hermosura, pues, y la grandeza de estas obras que podemos ver. Pero cuando nos habla de contar la gloria, realmente no vemos, pues, que ellos den ese testimonio de la gloria del Poderoso en el sentido de que podamos comprenderla. Porque si así fuera, pues simplemente con mirarlos a ellos, toda la humanidad podría comprender cuál es la gloria del Poderoso y podría comprender igualmente cuál es la obra de sus manos. Sin embargo, vemos que eso no pasa. Así que, ¿a qué cielo se está haciendo referencia entonces? Vamos a continuar viendo qué otra cosa deberían hacer los cielos o deberían mostrar los cielos. Vamos para el Salmo 97, verso 6, por favor. Salmo 97, verso 6. Y allí vamos a ver que también, aparte de contar la gloria y de contar o de dar a conocer las obras de la mano del Señor, también nos van a dar a conocer algo más que procede del Poderoso. Salmo 97, verso 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Entonces nos está diciendo allí, los cielos anunciaron su justicia y así de esta manera todos los pueblos vieron su gloria. Realmente es para pensar, es para meditar, si realmente los cielos que nosotros contemplamos con nuestros ojos son los que cuentan la justicia. Podemos ver de repente hermosura, grandeza, pero realmente poco o tal vez nada en cuanto a lo que es justicia. Sin embargo, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos está hablando que hubo alguien que pregonó justicia en la antigüedad, y esto nos va a ayudar a comprender quiénes son esos cielos que cuentan tanto la gloria como la justicia y nos anuncian la obra de las manos de la mano del Poderoso. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí nos dice de Noé, nos habla de Noé que fue un pregonero de justicia. En el Salmo leíamos, los cielos anunciaron su justicia. Está hablando del Poderoso, los cielos hablaron la justicia del Poderoso. Y nos está diciendo que de esta manera los pueblos conocieron o vieron la gloria del Señor. Y nos dice Pedro que uno de esos pregoneros de justicia fue ese hombre que conocemos como Noé. Entonces, continuemos. Estábamos viendo entonces que este varón Noé fue o es conocido como un pregonero de justicia. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Vemos que este varón fue el que pregonó la justicia del Señor. Entonces, cuando nos habla acerca de los cielos que anunciaron su justicia en medio de los pueblos y así conocieron la gloria del Señor, vemos que nos está hablando de aquellos hombres que por su fe y por su firmeza en el Señor vinieron a alcanzar o vinieron a ser herederos de la justicia, vinieron a practicar la justicia y asimismo la dieron a conocer en medio de los pueblos donde ellos habitaron. Así que el Salmo, cuando nos está hablando acerca de los cielos que pregonaron la justicia, entonces podemos comprender que se refiere a aquellos hombres. Pero vamos a ver otros versos. Por ejemplo, el Salmo 89, del verso 2 al verso 5, nos está hablando que los cielos también declararán verdad. Nos declararán la verdad. Vamos para el Salmo 89, verso 2 al 5, por favor. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismo afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Yuhei Bavhei, tu verdad también en la congregación de los santos. Entonces está diciendo el Poderoso, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Es en los cielos donde se afirma la verdad, o donde el Poderoso afirma su verdad, porque es desde allí donde declara justicia y es desde allí de donde él, desde donde él se hace conocer. Nos dice el verso 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, o celebrarán su gloria, su magnificencia. Y dice, tu verdad también en la congregación de los justos. Es decir, que los cielos celebrarán también la verdad en la congregación de los justos. Quienes pueden hacer esto en la congregación de los justos son solo aquellos que enseñan la verdad, porque como nos dice el Salmo 1, en la congregación de los justos no se levantarán los impíos. En la congregación de los justos, como nos dice Salmo 1:5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, quienes se levanten en la congregación de los justos son también los que obran justicia y los que anuncian justicia. Así como el varón Noé, que fue un pregonero de justicia, así solamente varones como él que pregonen la justicia podrán celebrar la verdad en medio de la congregación de los santos. Pero ¿quiénes son los que declaran la verdad? ¿O cómo definimos a aquellos que declaran la verdad según la Escritura, más que por nuestras propias palabras? Veamos lo que nos dice el Proverbio 12, capítulo 12, verso 17. Y allí vamos a ver que nos hace referencia específicamente a personas, personas que declaran la verdad. Vamos a verlo. Por favor, leamos Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Entonces nos dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso declara engaño. Si el Señor ha o da a conocer su justicia desde los cielos, y los cielos declaran la verdad, o en los cielos es afirmada la verdad, es porque los que están allí en los cielos, los que hacen parte de los cielos, son testigos verdaderos, son testigos que no mienten, sino que declaran las cosas con fidelidad. Y entonces al hacer esto, proclaman la justicia o enseñan justicia. Vamos entonces hasta aquí, que para que los cielos, o estos cielos que declaran justicia, que enseñan la verdad, que dan a conocer las maravillas del Poderoso, lo hacen primeramente en la congregación de los justos. Entonces son los que enseñan la verdad, son aquellos que enseñan al pueblo a orar en justicia. Veamos también que estos, el Señor declara que los cielos pasarán. Si nosotros pensamos en los cielos que literales, pues, que tenemos nosotros, que vemos, ellos nunca han pasado. Siempre han sido lo mismo, generación tras generación, siglo tras siglo, década tras década, siempre han sido los mismos cielos, la misma atmósfera, los mismos, aires y las mismas gases, pues, que conforman este cielo que vemos literal, nunca ha cambiado, nunca han pasado. Mientras que el Señor nos declara que los cielos sí pasan y son mudados y son cambiados constantemente. Vamos para el Salmo 102, versos 25 al 27, por favor. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dice, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, cuando nos dice aquí todos ellos, podemos ver que hace referencia a un grupo, no solamente a uno, sino a un grupo, y todos ellos es un plural. Dice, todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Quiénes son mudados? ¿Quiénes son cambiados constantemente sino los seres humanos? Vemos que en la antigüedad estuvo Noé, que fue uno de los pregoneros de justicia que nos habla en Pedro. Pero también está, por ejemplo, Moisés, que existió años después, y él también pasó. Encontramos también a los profetas como Samuel, Elías, Isaías, Ezequiel, y estos profetas anunciaron la justicia proclamaron la verdad, dieron a conocer la gloria del Poderoso, pero todos pasaron, todos fueron siendo mudados como un vestido, dice el Salmo, como un vestido serán mudados, pero el Poderoso en cambio es el mismo. Desde el tiempo de Adán, por el tiempo de Noé, pasando por Moisés, pasando por los demás profetas, siempre el Poderoso ha sido el mismo. Y los cielos han sido mudados, los que declaran la justicia, los que enseñan la verdad al pueblo, que han sido todos los hombres que han sido fieles al Poderoso, como lo veíamos hace un momento, todos ellos han sido cambiados, han sido mudados. Como lo dice también en Isaías, y nos dice que el hombre es como la flor, como la hierba, que hoy es y mañana se marchita. Entonces, nos dice la Escritura, todos ellos serán mudados, pasarán. También nos lo dice el mismo Mashiach. En Mateo 5, verso 18, dice allí la expresión, los cielos y la tierra pasarán. Vamos a leerla, por favor, Mateo 5, 18. Allí está diciendo exactamente lo mismo que el Salmo. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Entonces está diciendo allí, cielo y tierra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Y esto lo decía Vamos a leer un verso antes, por favor. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hace referencia a la generación de aquel tiempo, que tendría que pasar cielos y tierra. Cielos, entonces, son los que enseñaban al pueblo en aquel tiempo, tendrían que pasar y no se... Nos está diciendo entonces que cielos y tierra tendrían que pasar antes de que se frustrara una de las cosas escritas en la Escritura. Como leíamos en el Salmo, donde nos dice que pasarán, los cielos y serán mudados, también podemos leer el Salmo, ya les digo, el Salmo 103, verso 15. Allí nos dice acerca de la vida del hombre, que es muy corta, de la vida del hombre que pasa, y de esta manera es que los cielos, o los que enseñan, vienen a ser mudados constantemente. Salmo 103, verso 15. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Y así como la flor, nos dice Job 14:2, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Está hablando de la caducidad del ser humano, cómo pasa tan pronto. Sin embargo, el Poderoso y su justicia permanecen para siempre. Esto en cuanto a los cielos, y por ahora pregunto si hasta aquí estamos bien, entonces continuemos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cielo, sabemos que hay varios elementos que lo componen. En el cielo podemos encontrar luna, sol, estrellas, nubes, viento. Vamos a ver la escritura que nos enseña con respecto a cada una de estas cosas, con respecto a cada uno de estos elementos. Porque nos habla de que los cielos, o entendemos que los cielos son los que traen la justicia, los que enseñan la justicia al pueblo, y los que declaran la verdad y la gloria del Señor en medio del pueblo. Así que vamos a ver algunos ejemplos acerca de lo que es luna, sol, estrellas, y podemos comenzar por lo que son nubes. Vamos a ir a Judas. En el libro de Judas encontramos cierta información que nos va a ayudar mucho. En Judas, capítulo 1, en el verso 4, nos habla acerca de algunos hombres que no eran que no declaraban justicia, que no eran pregoneros de justicia, sino por el contrario eran hombres impíos. Y vamos a ver cómo les llama a estos, porque estos también enseñan al pueblo. Pero entonces vamos a hacer diferencia en este caso. Leamos por favor Judas, capítulo 1, verso 4, y allí los va a comparar hasta el verso 10, pero no vamos a leer hasta el verso 10. Leemos Judas 1, 4, para que veamos de quién habla, y del verso 11 en adelante hasta el verso 13, por favor, mi hermano. El verso 4 y del verso 11 al 13. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua, el Mesías. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros actos. Perdón. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, mientras terminan de pasar, mi hermano Douglas, por favor, ¿podrías leer Daniel 12, verso 3 también? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, entonces leíamos o veníamos viendo que en los cielos encontramos diversos elementos. Están las estrellas, están las nubes, está el viento. Y leíamos en Judas acerca de esos hombres que encubiertamente entraron en el pueblo. Dice, estos habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. Si convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, Nos está indicando entonces que no declaran la verdad, que no enseñan la justicia al pueblo. Entonces, podemos ver que allí nos compara a esos hombres que no declaran la verdad, los compara con nubes sin agua. Nos dice en el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y en el verso 13, nos dice, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. A diferencia de Daniel 12:3, donde nos está hablando de aquellos que enseñan la justicia a la multitud como estrellas que brillan a perpetua eternidad, aquí nos presenta a los malos enseñadores, a los falsos enseñadores, a los que no declaran la justicia, nos los presenta como estrellas errantes. Nadie se puede guiar por una estrella errante porque no permanece en el cielo, mientras que las demás estrellas sí permanecen allí. No sé si escuchaste lo último, mi hermana, o no alcanzaste a oír. Respecto a los malos enseñadores, los compara entonces con nubes sin agua en el verso 12 de Judas y en el verso 13 con estrellas errantes. Esto a diferencia de Daniel 12:3, donde nos muestra que las estrellas que permanecen a perpetua eternidad vienen a ser aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Entonces, encontramos que en los cielos hay tanto buenos enseñadores como malos enseñadores, y nos hace la diferencia en que unos permanecen y los otros simplemente pasan. Los otros simplemente pues no permanecen ni sirven tampoco de ayuda ni de guía a los demás. Todos pasan, todos son mudados. Sin embargo, nos está hablando de que los que enseñan la justicia, es decir, los cielos verdaderos, ellos, dice en el capítulo 12, verso 3 de Daniel, nos está diciendo que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, que para ellos hay esperanza y su enseñanza no pasa, como lo dice también Primera de Corintios 3, acerca de los que enseñan. Allí Pablo o Saulo, haciendo referencia a la enseñanza de cada uno de los que se dedican al ministerio, hace el siguiente comentario en Primera de Corintios 3, versos, ya les digo qué versos, mientras leo lo que mi hermana nos puso allí, dice, sí, a diferencia de los entendidos, estrellas que resplandecen a eternidad, debe ser, sí, dice, sí, como Satanás que enseñó mal a Eva, contradiciendo la palabra de Elohim. Ok, mi hermana. Leamos Primera de Corintios 3, verso 7. Donde nos habla de los que enseñan la justicia al pueblo. Y vamos a leer también el verso 12 hasta el verso 15. Entonces leemos el 7 y el 8. Y leemos desde el 13 hasta el 15, por favor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. No lo he pegado, ¿verdad? Así está. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces nos dice que el que riega, y esto refiriéndose a los que enseñan, porque en el verso 6 nos habla, dice, yo planté, dice Saulo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Es decir, que Pablo fue quien les llevó el conocimiento, pero él partió y vino Apolos y le siguió enseñando. Y dice el verso 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Estos dos varones aquí entonces fueron cielos, ¿por qué? Porque el uno llevó el conocimiento, declaró la gloria del Poderoso, llevó la verdad, y el otro vino a seguir enseñando la verdad y a seguir enseñándole justicia al pueblo. Y dice, verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, son cielos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora dice el verso 13, pero la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Ahora nos dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, es decir, si permanece la enseñanza, si el pueblo realmente aprende justicia por medio de lo que él enseña, de esta manera es que permanece, dice, entonces recibirá recompensa. Así que esto nos hace referencia, Daniel, cuando nos dice que resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad, su obra permanecerá, su obra no será puesta en el olvido, ni tampoco será destruida, al contrario, permanecerá. Bueno, continuemos entonces. Bien, entonces hasta aquí hemos visto cómo los cielos están representados por varones, por personas más bien, más que varones exclusivamente, por personas que enseñan la justicia al pueblo, por personas que llevan la verdad y dan a conocer las obras del Poderoso. Y nos compara también a los que, haciendo esta misma obra, engañan y no son veraces y no son justos en su enseñanza y en su propia vida. Los compara con nubes sin agua, o sea, siguen siendo cielos, pero unos cielos que no sirven para nada. E igualmente también los compara con estrellas errantes. Siguen siendo cielos, siguen siendo estrellas, pero estrellas inútiles, estrellas que no traen ningún beneficio a la humanidad, ningún beneficio al pueblo. Y nos habla acerca de, a diferencia de los cielos que enseñan la justicia, nos habla que su obra permanecerá, su obra será estable, mientras que aquellos que no enseñan la justicia, en cambio su obra, dice, será manifiesta y será quemada, será quitada, no permanecerá. Nos habla también la escritura que estos personajes que enseñan mentira, que enseñan falsedad, en medio del pueblo, como nos decía Judas, que se apacientan a sí mismos, también son comparados con árboles otoñales, dice, dos veces muertos y desarraigados. Y nos dice además que son nubes sin agua llevadas por doquiera de los vientos. Entonces vamos a ver de qué vientos son arrastrados ellos, aquellos que no conocen la justicia, aquellos que no conocen la verdad, pero que pretenden enseñarla al pueblo. Vamos a verlo entonces en Efesios capítulo 4, verso 14, y allí vamos a ver de qué vientos son arrastrados, de qué vientos son llevados de un lado para el otro. Efesios 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vemos aquí entonces que el viento por el cual es arrastrado todo aquel que no practica la justicia, ese viento está simbolizando, nos dice, vientos de doctrina. Shalom, mi hermana Elizabeth, el Eterno le bendiga. ¿Nos escuchas bien, mi hermano? Ok. Bueno, mi hermana, le hago un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando. Hemos estado viendo lo que significan cielos y tierra, tal vez ya lo has visto en otra ocasión. Estamos viéndolo hoy y hemos visto que los cielos declaran la justicia, declaran la verdad, cuentan la gloria del Poderoso, y vimos también cómo se trata de hombres, o cómo hace referencia a hombres en este caso, a personas que enseñan la verdad en medio del pueblo, como lo dice el Salmo, por ejemplo, el Salmo 89. E igualmente estábamos viendo que en el cielo hay algunos elementos como cielos, nubes, también la luna, el sol. Entonces veíamos por ahora a qué compara la escritura las nubes, y veíamos que hace referencia a estos profetas y las estrellas igualmente, a los que enseñan. Entonces vimos en Judas, versos capítulo 1, versos 13 y 14, donde nos habla de estos personajes que no enseñan la justicia, pero que sin embargo enseñan al pueblo, que están en medio del pueblo enseñando, pero no enseñan la justicia ni la verdad, y nos dice que estos son nubes sin agua y estrellas errantes. Por el contrario, los que enseñan la justicia son aquellos que, como nos dice Daniel 12, verso 3, enseña la justicia a la multitud, y dice que ellos, a diferencia de estos que son estrellas errantes, dice, esos que sí enseñan la justicia permanecerán como estrellas a perpetua eternidad. Y veíamos en qué forma es que permanecen, o brillan, o resplandecen, como lo dice allí. Lo veíamos en 1 de Corintios 3, 7. El verso 6 y 7, Saulo o Pablo nos está hablando acerca de él mismo y de Apolos, y nos dice que él sembró y Apolos regó. Ellos son entonces parte de los cielos, pero nos dice que la obra de cada uno la probará el día, el fuego. Entonces, si la obra es de justicia, permanecerá. Si la obra no es de justicia, entonces desaparecerá. Y esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. También veíamos acerca de el punto en que nos dice que son como nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, y vimos que nos hace referencia a las doctrinas. Nos dice acá en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos que esos vientos de doctrina son los que arrastran a todos estos falsos pregoneros de justicia, a todos estos falsos enseñadores, a todos estos falsos ministros, la verdad. Entonces dice que son llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan por medio de artimañas. Entonces vemos cómo el Señor nos hace preguntaba a la hermana María. Tienes abierto tu micrófono, hermana. Entonces nos dice además que son árboles otoñales. Y si igualmente nos hace el mismo paralelo, así como nos lo hizo de las nubes, de las estrellas, nos hace el mismo paralelo en Mateo 17. En Mateo, no 17, sino 5. En Mateo 7:15. Ok, mi hermana. Mateo 7, verso 15. Hasta el verso 17 nos hace el paralelo exactamente como nos lo hacía con Daniel y Judas. Aquí con Mateo y Judas vamos a ver el paralelo entre los árboles. Por favor, leamos Mateo 7 del verso 15 al verso 17. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bien, mi hermano, gracias. Nos decía entonces en Judas, dice que aquellos malos enseñadores son árboles otoñales dos veces muertos y desarraigados. Cuando nosotros leemos Mateo 3, en Mateo 3 nos habla acerca de los fariseos. En Mateo 3:7 está hablando allí Juan el Purificador y dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les está pidiendo que hagan frutos. ¿Pero por qué les pide frutos dignos de arrepentimiento? Verso 10. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí vemos a ellos, les compara con árboles. Eran quienes enseñaban al pueblo y les está diciendo que deben dar buen fruto. Eso quiere decir que daban mal fruto. Y por eso les dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que vendría un juicio para ellos por ser malos enseñadores. Pero ahora en el verso, en Mateo 7, del verso 15, que es el que leímos, dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos está haciendo aquí la comparación de los falsos profetas con lobos rapaces, pero también nos hace la comparación en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí ya nos cambió entonces el de símbolo y ya de lobos rapaces nos los está representando también con espinos. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y esto por ser falsos profetas. Entonces nos está diciendo acá que los espinos y los abrojos vienen a ser comparados con falsos profetas, por eso no pueden dar buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto hablando de los profetas, de los falsos profetas específicamente, que no pueden dar fruto. Entonces por eso nos dice, estos que enseñan mal, que enseñan erradamente, dice, son árboles otoñales dos veces muertos y desarraigados, es decir, no pueden dar ningún buen fruto. Un árbol muerto y desarraigado no puede dar fruto alguno, solamente sirve para echarlo al fuego. Entonces vemos también cómo son representados no solamente como cielos, como nubes, sino también como árboles. Y es una constante en la escritura, una constante que encontramos, que no solamente represente las cosas con un tipo de simbología, sino que lo hace con varios tipos de simbología. En este caso, por ejemplo, vemos que los representa a los profetas con nubes o con estrellas, pero también los representa con árboles, pero también los representa con lobos rapaces, a los falsos profetas. Vamos a ver entonces, en el caso de las nubes, por ejemplo, ¿cómo sería una buena nube? Eso lo encontramos en ya les digo, es el 32 de Deuteronomio, Deuteronomio 32, versos 1 y 2, allí vamos a encontrar lo que sería una nube que realmente aprovecha o que le sirve al pueblo, que le sirve a quienes enseñan. Deuteronomio 32, versos 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Entonces, refiriéndose a sí mismo, está hablando Moisés o Moshe aquí, y dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Entonces, vamos a ver a quién le estaba hablando Moisés acá. En el verso 30 de Deuteronomio 31 dice así, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y es allí donde empieza a hablarle al pueblo de Israel, acerca de estas palabras. Pero en el verso 28 de Deuteronomio 31 da una orden el mismo Moisés. Dice así, Deuteronomio 31:28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Vemos entonces que allí estaba reunido todo el pueblo, tanto el pueblo en general como sus líderes, sus enseñadores, sus gobernantes. Por eso es que Él dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento. Vemos entonces aquí que la enseñanza es esa lluvia que sale de las nubes o de los cielos que proclaman la justicia. Es su enseñanza, su doctrina. ¿Sobre quién debe caer entonces? ¿Sobre quién debe caer aquella enseñanza? Vamos a ir a Hebreos 6. En Hebreos 6, del verso 7 y 8 creo que es. Vamos a leer allí. Nos está hablando acerca de personas que en algún tiempo conocieron la Escritura, que en algún tiempo recibieron la bendición de conocer las maravillas del Poderoso, pero que ahora se quieren o se han hecho perezosas de alguna manera y no han querido continuar. Entonces, en el verso 6, del verso 4 en adelante, vamos a leer por favor hasta el verso 8, y allí va a decir sobre quién debe caer la lluvia, sobre quién debe caer la buena enseñanza, sobre quién viene a caer esa llovizna de la que nos estaba hablando Moisés en Deuteronomio 32. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Al 9 o solo el 8? Hasta ahí está bien, mi hermano, gracias. Ah, ok. Entonces vemos que nos está hablando de aquellos que una vez conocieron la verdad, que conocieron la palabra del Señor, pero que ahora han recaído, y les hace un llamado de atención, y los llama tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, es decir, la doctrina, como decía Moisés en Deuteronomio 32, que cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vemos entonces cómo es que debe recibir la palabra todo aquel que la escucha, debe dar frutos, debe dar o producir hierba provechosa, como nos dice aquí por lo menos. Pero en el caso de que reciba la verdad, de que reciba la doctrina, y no produzca esa hierba provechosa o de los frutos que deba dar, dice entonces, viene a producir espinos y abrojos. Veíamos entonces ahí en Mateo 7, que nos habla de espinos y abrojos, hablándonos acerca de aquellos que son de alguna manera negativos, es decir, que no producen justicia, que no practican la justicia, que no la enseñan, por tanto, al pueblo, sino que se apacientan a sí mismos. Entonces, quienes escuchan la verdad, quienes escuchan la enseñanza de los cielos, son llamados tierra. O sea, no todos están llamados para enseñar, enseñar como lo dice Pablo en la congregación. Todos podemos enseñar, dar a conocer la verdad a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros hermanos, pero en medio de la congregación solo a algunos se les ha permitido enseñar. Y esos son los que proclaman la justicia, como le decía el Salmo, dice ellos que declararán tus maravillas en medio de la congregación de los santos. Esos son los cielos. Esos son los que están en los cielos. Son los que vienen a ser parte de aquellos que traen lluvia sobre el pueblo, sobre la tierra. Vamos a ver más ejemplos ahora de la tierra. Porque de los cielos nos decía que los cielos deben declarar la justicia, que los cielos asimismo deben declarar la verdad, deben contar las maravillas del Señor. Y también nos decía acerca de los cielos, ahora de qué manera lo hacen, dice, trayendo lluvia o enseñanza sobre la tierra. Vamos para Jeremías 22:29, que es el más conocido, yo creo, en este asunto acerca de la tierra. Jeremías 22:29, así como Hebreos nos mostraba que el pueblo que oye la palabra es la tierra, aquí también nos invita a que la tierra escuche la palabra. Leamos, por favor, Jeremías 22:29. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Yehovah. Igualmente, mi hermano, por favor, leamos Habacuc 2:20. Mas Yehovah está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Entonces nos está diciendo en Jeremías, tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. A la tierra siempre se le pide que escuche la palabra del Señor. Además nos dice Habacuc 2:20, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué calla? Porque quienes están declarando la verdad, quienes están declarando la justicia, son los cielos, así que la tierra debe guardar silencio y aprender, debe escucharlos a ellos para que conozcan la gloria del Poderoso, para que conozcan la verdad del Poderoso y para que comprendan también las maravillas que Él ha hecho y así pueda ser conocido en medio de los pueblos. El mismo Mashiach, en Mateo 13, vamos a ir otra vez, Mateo 13, en el verso 1 en adelante vamos a encontrar que él habla acerca de una parábola, especialmente desde el verso 3, nos habla de una parábola, y allí está hablando acerca de la tierra. Leamos por favor del verso 3 al verso 9, allí Mashiach está hablando de diferentes tipos de tierra. Una tierra que realmente no escucha, una que aunque escucha no es firme, otra que aunque escucha elige otras cosas, y finalmente nos habla de una tierra que escucha, pero que además da buena hierba o buen fruto, como lo decía el libro de Hebreos. Por favor, leamos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oye. A partir del verso 18, vamos a encontrar la explicación de esta parábola por boca del mismo Mesías. Y nos dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí vemos entonces que nos empieza a comparar los diferentes tipos de tierra con diferentes tipos de personas. Ahora viene el verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos el primer tipo de persona o de tierra. Nos está hablando que es aquel que escucha, pero a causa de la maldad o a causa del engaño, entonces no permanece lo que escucha, no le sirve de nada el oír la palabra del reino. Ahora, el otro, el segundo personaje, nos dice que es como pedregales, es decir, es una tierra dura. Dice, inicialmente la recibe con gozo. Aparentemente es maravilloso para él todo lo que ha recibido. Pero cuando ve lo complicado que es o lo complejo que es permanecer y seguir, entonces se aparta. Este es como pedregal. Ahora viene el tercero, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces nos está diciendo en este personaje hay buena, no es pedregal, no es de los que oyen y se olvidan, sino que entiende, pero algo más hay en su corazón, ama más algunas cosas. Y entre esas cosas nos dice el afán de este siglo y las riquezas. Entonces, por ese amor a las cosas terrenas, la palabra se hace infructuosa. Pero viene el cuarto tipo de tierra o de personas y nos dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30. Ahora nos dice el que fue sembrado en buena tierra, el que es buena tierra. ¿Por qué? Porque el que es buena tierra produce a 30, 60 y a 100 por uno. Nos decía Hebreos 6 que toda la tierra que muchas veces es regada, que recibe la lluvia, produce hierba provechosa. Es decir, la tierra nunca se va a quedar sin producir. Si una tierra se queda sin producir, bien es una tierra estéril o bien es una tierra como la que nos habla del camino, que es quitada o que escucha la verdad, pero es arrebatado de su corazón lo que ha oído. Entonces, por eso es que nos está diciendo que nunca se queda solo como tierra una persona, debe producir y ahora ser una hierba provechosa. Que esa es la parábola que sigue allí en la parábola de la cizaña y el trigo, y nos habla acerca del trigo que vienen a ser los hijos del reino, porque una persona no siempre se puede quedar solo como tierra que escucha, sino una tierra que produce, y si ya produce, entonces ahora viene a ser, como nos dice en la siguiente parábola, trigo que dará espiga llena o que dará fruto. Esa es la hierba provechosa. Ahora, vamos a ver que así mismo nos compara o nos hace la comparación Pablo en Primera de Corintios 3, vamos a volver allí. Leímos hace un momento hasta el verso 8, pero en el verso 9 nos hace la relación directa de quiénes son, de quién es todo el pueblo. Vamos a leer el verso 8 y el verso hasta el verso 11, por favor. Del verso 8 hasta el verso 11. Y el que planta, y el que... Permítame. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim, y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Entonces, vemos cómo aquí Pablo nos enseña, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. ¿Qué planta y qué riega? Plantan el Evangelio, siguen regando el Evangelio, la verdad en cada persona. Por eso nos habla Hebreos de la tierra que muchas veces recibe la lluvia, o que muchas veces es enseñada. Dice, porque nosotros, los que enseñamos, dice Pablo, somos colaboradores de Elohim, y vosotros sois labranza de Elohim. Labranza, ¿por qué? Porque como nos habla la parábola de la cizaña y el trigo, nos hace referencia entonces a que somos ese campo, ese trigo que le pertenecemos al Señor. Sí, shalom, mi hermano Manuel, gracias por acompañarnos, el Señor le bendiga. Que descanse, mi hermano. Bien. Y nos dice... ¿Cómo o de qué manera es que viene a ser sembrado y edificado aquel plantío, aquella labranza? Pero no solo la compara con una labranza, sino además con un edificio. Y es aquí donde vemos cómo el Señor constantemente nos hace cambios en la simbología, y esto para que nosotros podamos comprender bien de una manera o bien de otra la relación que hay entre nosotros y Él, y lo que Él quiere para nosotros, para cada uno de nosotros, lo que Él nos quiere ofrecer. Por eso en el verso 10 nos dice, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y estoy hablando ya no de labranza, como había dicho, que Él sembró. Ahora dice, en la simbología de la casa, de este edificio, refiriéndose a la congregación, ya no hace referencia a la congregación como un plantío, sino como una casa. Y entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Mashiach. Ahora dice en el verso 12, si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Entonces, la enseñanza de cada uno... La enseñanza que cada uno de nosotros oímos de quienes nos enseñan o de quienes enseñan, bien puede ser oro, bien puede ser plata, bien puede ser piedras preciosas, pero también puede ser madera, heno u hojarasca. De nosotros depende que sepamos identificarlas. Si nosotros nos dedicamos a escudriñar la escritura, podremos identificar quién nos está enseñando realmente. Lo que permanece a perpetua eternidad, o si realmente lo que estamos oyendo es madera, heno u hojarasca que se quemarán pronto o que serán llevados por el viento pronto. Para que veamos otro ejemplo, vamos a ir a Isaías 66 versos 1 y verso 2, mi hermano. Yuhel Bafei dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yuhebaohei. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces acá en Isaías nos está diciendo: el cielo es mi trono, ha dicho el Señor, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Vemos que allí Pablo nos hizo el cambio de simbología de tierra o plantío, nos lo hizo a casa. Entonces, el pueblo del poderoso, está simbolizado en la escritura no solamente por la tierra, sino también por una casa. Y nos está diciendo, ahora en cuanto a esta casa, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahí en reposo viene la palabra menujá, no viene Shabbat, no hace referencia al Shabbat, al descanso del séptimo día, sino que nos hace referencia a la menujá, el lugar de su morada, el lugar donde él hará habitación. Entonces dice, ¿dónde está ese lugar? ¿Cuál es mi casa? Dice además el verso 2, mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Tierra. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mis palabras. Si nosotros tomamos en cuenta que para aquel tiempo el templo de Salomón estaba en pie, esa casa que edificó Salomón, que como esa pues no ha existido ninguna, porque leemos en Nehemías y en Esdras que algunos ancianos que conocieron la casa de Salomón lloraban de tristeza de ver la nueva casa que construyó Zorobabel. Pero nos está diciendo, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde yo habitaré? Dice el Señor, dice, no tomaré ninguna de estas cosas, sino tomaré a quien, o miraré a quien, al que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este será el lugar de su reposo, este será el lugar de su morada, esta será su casa. Entonces la condición para ser ese pueblo, la condición para ser parte de esa casa, es que seamos de espíritu humilde y que temblemos a las palabras del Señor. Ese temblar directamente nos hace referencia a la obediencia. Así que cuando nos está diciendo que el cielo es su trono, entonces nos hace referencia a la parte de su pueblo que enseña. Y cuando nos dice que la tierra es el estrado de sus pies, nos hace referencia al pueblo que en medio de las naciones hace su santa voluntad, hace u obedece todos sus mandamientos. Por esa razón es que Esteban, cuando le habla al pueblo en Hechos 7, les hace la referencia y les hace el recuento de cuán rebelde fue el pueblo antiguo, que a pesar que llevaban el tabernáculo o santuario, como le conocemos de pronto nosotras, mi hermana María Mayela, como lo llevaban ellos en medio del pueblo, pero el Señor les dice que no lo llevaron para él, sino que lo llevaron para el dios Moloc y para el dios Renfán. Ahí en Hechos 7, verso 42 en adelante, vamos a encontrar que el poderoso le hace este reclamo al pueblo. Esto lo encontramos en Amós 5, que es donde vienen citadas estas palabras y donde las toma Esteban. Entonces, haciendo este reclamo, Esteban les trae a la memoria de que el pueblo nunca hizo u obedeció a la voz del Poderoso. Por eso es que viene y le cita también Isaías 66, versos 1 y 2, en el verso 49, de allí mismo de Hechos. Vamos a ver desde el verso 47 hasta el verso 51, para que veamos y confirmemos que el Señor se agrada desde quienes escuchan su voz. Por favor. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces le cita Isaías 62 y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Ruaj, como vuestros padres, así también vosotros. Así como en la antigüedad ellos no quisieron oír, así mismo les está diciendo en este tiempo, ustedes tampoco escuchan. ¿Pero por qué no escucharon? ¿Por qué resistieron al Espíritu Santo, como le conocemos nosotros, Espíritu Santo o Ruach HaKodesh? ¿Por qué lo resistieron? En el verso 52 vamos a encontrar la respuesta. Por eso en ellos no pudo habitar el Señor, por eso ellos no fueron su trono, ellos no fueron el estrado de sus pies, porque ellos no oyeron su palabra. Verso 52 nos dice así: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vemos entonces en el verso 54 la misma actitud de no oír, de no escuchar al profeta. ¿Quiénes eran los profetas? Según lo que hemos estudiado, mi hermana Mayela, ¿quiénes eran los profetas? ¿Los qué? ¿Los cielos o eran la tierra? Ok, mi hermana. Gracias. Los cielos, exactamente. Entonces, ellos nunca habían oído a los cielos. Era una tierra rebelde, una tierra que no escuchaba. Y nos dice, vosotros, dice, así como vuestros padres mataron a los profetas, y de esta manera fue que resistieron al Espíritu Santo, de esta manera fue que ellos resistieron al Espíritu Santo, y en el mismo tiempo de Esteban hacían lo mismo, porque dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces igualmente él estaba haciendo de cielo aquí, les estaba enseñando la justicia, les estaba mostrando la verdad, pero ellos estaban, se enojaron contra él y resistieron a las palabras de él, o sea, otra vez, resistieron al Espíritu Santo, resistieron una vez más, como lo hicieron sus padres en la antigüedad, al matar a los profetas. Por eso es que en el 52 les dice, ¿a cuál de los padres no persiguieron, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, igualmente, les está haciendo la misma invitación. Ustedes quieren ser el templo del Señor, les está diciendo. Ustedes quieren ser el templo del Señor, la casa del Señor, la tierra del Señor, pero vemos que no lo quisieron ser. Al contrario, igual que sus padres, también le mataron. Amaron al Espíritu y fueron una tierra que no quiso escuchar, que no quiso obedecer a la voz del Poderoso, no quisieron oír la palabra del Poderoso. De ahí la importancia de la expresión que el Señor siempre hace: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, para concluir, podemos ver que la Escritura siempre guarda esa coherencia y guarda esa unidad en cuanto a los conceptos, en cuanto al lenguaje de parábola en el que nos habla, desde el mismo principio, desde el mismo inicio del Génesis, cuando nos habla de cielos y de tierra, hasta el fin de la Escritura, vemos que guarda esa armonía en cuanto a los conceptos, refiriéndonos a los cielos como a quienes enseñan y a la tierra como a aquellos que escuchan y ponen por obra también la verdad, la justicia que han recibido de los cielos. Pero asimismo nos hace discriminación o diferencia entre aquellos que enseñan mal la justicia, que no enseñan la verdad, y les llama nubes sin agua, estrellas errantes, mientras que a los que sí enseñan la justicia y la verdad en medio del pueblo, les llama nos habla de que realmente riegan al pueblo o riegan a la tierra para que ésta produzca hierba provechosa, o sea, frutos de justicia o frutos de arrepentimiento, como lo diría Juan en Mateo 3. Bueno, mis hermanos, les agradezco su atención, su compañía. Y para finalizar, mi hermano Douglas, por favor, ¿puedes hacer la oración? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En los reinos que habitas en los cielos y estás en la tierra también, te damos las gracias por permitirnos una vez más estar acá congregados, un grupo de hermanos, para poder compartir de tus maravillas, Padre. Te pido una bendición especial para los hermanitos y hermanitas nuevas que están formando parte de este pueblo, Señor. Te pido que les des entendimiento, paciencia, sabiduría y sobre todo muchas ganas de aprender, Señor, y esas ganas de poder conocerte a ti cada día. Dales conocimiento, Señor, y que pongan por obra tu palabra. Señor, en esta hora venimos ante ti pidiéndote misericordia para cada uno de nosotros, Señor, porque ciertamente somos humanos, Padre, y siempre pecamos, siempre fallamos de alguna manera, Señor, y te pedimos en esta hora que tengas a bien en escucharnos y perdonar nuestra maldad, Señor, nuestro pecado, todo ese mal que hay en nosotros, Señor. Ayúdanos a transformar más y más nuestras vidas, y que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, así como lo has tenido hasta el día de hoy, Señor. Gracias por este día, por esta mañana, por esta tarde y por esta noche que está por entrar. Una bendición, Señor, te pido muy especial por mi hermana Luz Orso. Guárdala siempre, Señor, y provéele siempre de todo lo necesario, Señor, para la vida, que no le haga falta nada, que no tenga necesidades, Señor. Bendícela y nunca la abandone, nunca la deje sola, y que siempre pueda servirte, Señor. De igual manera al hermano Alfonso, Señor, guárdalo, su familia, su esposa, Señor, sus hijos, mis hermanos, toda la familia, Padre, y los hermanos de la congregación de ella en México, así como los de Argentina, y todos mis hermanos, Señor, los que están acá y los que todavía no están todavía, no se conectaron hoy, unos están trabajando, Padre, bendícele su trabajo. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido no porque merezcamos algo, ni porque seamos buenos, ni porque tengamos méritos ante ti, pues sabemos que las obras, nuestras justicias es como trapos de inmundicia, pero venimos ante ti, Señor, porque tenemos un mediador, Padre, y es por medio de él de que nosotros podemos pedir todas estas cosas, y sabemos que es por él, Padre, que aún no hemos sido consumidos. Te ruego misericordia, Padre, para cada uno de nosotros, y gracias por escuchar nuestra oración, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, tu hermoso y bello Hijo, Señor, tu Hijo Yeshua, Señor. Por él oramos en esta hora y te agradecemos todas las cosas. Amén. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, shalom, un resto de tarde muy bendecida para todos y gracias por su atención.